verano de clásicos. Un verano de clásicos. Un verano de clásicos. Siempre. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. La FM. Clásicos. Porque la vida es dulce, llega la ruta del postre a Codres 2024. La oportunidad de disfrutar de los postres más deliciosos, elegir tu favorito y hacer un homenaje a esta tierra. La ruta del postre a Codres 2024, del 25 de julio al 4 de agosto. Para más detalles y conocer los participantes, visita en Instagram larutadelpostre.acodres. Participan Purist Café, Ay Que Churros, Bohío Restaurante, Guadalupe Café. Organiza Acodres. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Hola, yo soy Tuto Castro. Yo soy Tuto Castro. Y te invito esta noche a las 10 y hasta la medianoche a escuchar baladas americanas. Baladas americanas. Domingo a jueves en la FM. La radio de los clásicos. Vení, mira, ¿vos me podés acompañar a consignar al banco? Mejor acá le aprovecho a los corresponsales BBVA. Vamos allí al Supergiros o Efecti y ahí podés consignar y retirar plata gratis. Uf, qué datas oís. BBVA Colombia, establecimiento bancario. El corresponsal no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, la segunda parte de los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Gracias por descargar la app, la FM Oficial, app, la FM Oficial, o oírnos en tu computador en rcnmundo.com/Cali, la FM allí. Nos escuchamos, segunda parte, y comenzamos con más canciones con historia. El título de Música Ligera no proviene de una frase dentro de la letra de la canción. En realidad, Gustavo Cerati, líder de la banda, lo tomó de una frase de la obra Una temporada en el infierno, del poeta Arthur Rimbaud. La frase original es iluminaciones, armonías, ritmos ligeros y vastos. Cerati simplificó ritmos ligeros a música ligera. 10 esta semana con Soda Stereo. Durmió al calor de las masas, 9. Oh, 9 para Michael Jackson y Billie Jean en la FM. 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Tu cárcel combina elementos del rock y pop y música latina, característicos del estilo de los Enanitos Verdes. La letra expresa sentimientos de desilusión y dolor por una relación rota y utiliza la metáfora de la cárcel para describir el sentimiento de estar atrapado en una situación emocionalmente dolorosa. 8 esta semana, Los Enanitos Verdes y Tu Cárcel. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly

to you, girl. Step by step. En el 3, New Kids on the Block con Step by Step en la FM, la radio de los clásicos. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Aquí presentamos el lugar número 2. Careless Whisper sigue siendo una de las canciones más emblemáticas de los 80. Es ampliamente conocida y apreciada en la cultura popular, aunque fue lanzada bajo el nombre de One. La canción a menudo es considerada el primer gran éxito en solitario de George Michael. La letra habla sobre el arrepentimiento y la traición en una relación amorosa. Dos esta semana, George Michael y Careless Whisper. Careless George Michael, 12 esta semana para Carlos Whisper en la FM 98.5, la radio de los clásicos, y es el momento de presentarles el lugar número uno. Mujer Amante fue lanzada en 1988. Es una balada rock con influencias del heavy metal y hard rock. La canción se destaca por su emotiva letra, su melodía poderosa y su solo de guitarra destacado, característico del estilo de Walter Giardino. La letra de Mujer Amante habla de un amor profundo y apasionado y utiliza metáforas y un lenguaje poético para expresar los sentimientos de la banda hacia la persona amada. La canción refleja intensidad emocional, que es un tema recurrente en muchas de las baladas del rock. Rata Blanca 1 esta semana para Mujer Amante. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser. Misteriosa mujer, con tu amor sensual, ¿cuánto me das? Haz que mi sueño te veré.